Contenido A. Apto para todo público. Hablando de, con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de, con Tony de la Mora. Miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de, con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Yo tengo un talento especial, especial. Tú tienes un talento especial, especial. Mira lo que puedo hacer, yo lo sé hacer muy bien. Estamos orgullosos de lo que podemos lograr. Mi talento es dibujar animales y personas. Como me gusta pintar, a todos les quiero mostrar. Mi talento es armar juegos y rompecabezas. Yo encuentro todas las piezas, esa es mi habilidad. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes en este miércoles 12 de noviembre. Ya no sé en qué día vivo, pero gracias por acompañarnos. Yo no sé ustedes, pero aquí estábamos bailando con la canción de la entrada. Quedó muy divertida. Bueno, te voy a recordar nuestros números. Recuerda que por WhatsApp nos encuentras en el 55 40 26 18 14. Si prefieres el número telefónico, llamar a cabina es 597 97 852 52. Nos puedes encontrar en redes sociales como La Voladora Radio en Facebook, X, Trend e Instagram. Así que recuerda seguirnos y revisar nuestra página de internet también, www.lavoladora.org. Gracias por estar con nosotros y gracias también a nuestra operadora, que sin ella esta magia no sería posible. Pues nuestro tema de hoy es me parece que bastante divertido y que nos puede traer mucha información, no solamente de nosotros, sino también para nuestros niños, y que nos haga el proceso de enseñanza-aprendizaje mucho más fácil, mucho más rápido y divertido. Ya les decía que mientras estaba la canción, pues aquí nosotros bailábamos. Desde aquí nosotros empezamos a bailar con esa canción. Y bueno, hoy hablaremos de las inteligencias múltiples. ¿Qué es eso de las inteligencias múltiples? Bueno, resulta que primero vamos a hablar un poco de inteligencia. Seguramente a ustedes, como a muchos de nosotros, nos han definido a partir de nuestras calificaciones, sobre todo a nivel académico, a nivel escolar. Muchas veces se nos definió a partir de nuestras calificaciones. Si nosotros hacemos una revisión en el tiempo, cuando inicia esta investigación a nivel científico de las habilidades y del cerebro y de todas las capacidades que tiene nuestro cerebro y todas las diferentes cosas que gracias a él podemos hacer. Resulta que los seres humanos por naturaleza somos curiosos, pero además de que somos curiosos, queremos tener la verdad absoluta y la certeza de todas las cosas. Y entonces a alguien se le ocurrió que la inteligencia era la medida de el éxito en la vida. Durante muchos años se habló de entre más inteligente, más éxito vas a tener. Y la inteligencia desde la psicología se mide con diferentes pruebas. Hay diferentes pruebas estandarizadas que miden el CI. ¿Qué es el CI? El coeficiente intelectual. Y que nos dicen que a partir de ese CI nos pueden, ¿cómo se llama esto? Valorar. Y nos pueden decir casi casi nuestro futuro. Es decir, si entre más alto sea tu CI, vas a tener mejores resultados, vas a ser mucho más exitoso, vas a ser rico. Hay muchas cosas que nos dijeron con respecto a el grado de CI que tenemos. Y entre menos alto es tu CI, entre más bajo es tu CI, entonces menos posibilidades vas a tener en la vida. Sin embargo, aun cuando esto a nuestros días se sigue utilizando como una medida, no es del todo real. Hoy vamos a hablar justamente de eso. Pero antes de continuar, me gustaría decirles qué es esto de la inteligencia. Esto que hemos medido en números, esto que hemos medido y a partir de ese número hemos determinado, hemos etiquetado si los niños o si los adultos tenemos capacidades o no capacidades, si tendremos éxito o no tendremos éxito. Bueno, la inteligencia es la capacidad mental para generar, perdón, para razonar, planificar, resolver problemas, pensar de forma abstracta, comprender ideas complejas, aprender con rapidez y aprender de las experiencias. Es decir, la inteligencia es un conjunto de habilidades, un conjunto de habilidades cognitivas, no son solamente una cosa. Durante muchos años, antes de los 80s, todavía hasta los 70s, se pensaba que solamente había una inteligencia, se trataba solamente de una inteligencia. Incluso muchas de las pruebas que fueron estandarizadas para medir la inteligencia son pruebas que están hechas solamente de forma específica, es decir, algunas miden habilidades más bien numéricas, no la inteligencia en general. La inteligencia es mucho más allá, pues mucho más grande, va mucho más allá de las habilidades numéricas o de las habilidades lingüísticas. Y entonces se creía o se hablaba de una sola inteligencia, de una, por eso era CI, coeficiente intelectual, capacidad intelectual. No, no solamente es una, son muchas las habilidades y los elementos que están en juego dentro de la inteligencia. Pero al inicio solamente se hablaba de eso, de una sola inteligencia que implicaba el razonamiento, la resolución de problemas, el pensamiento abstracto, el aprendizaje rápido, ¿sí? Ahora, o más bien a partir de 1983 aproximadamente, cuando surge la teoría de las inteligencias múltiples, es que comienza a cambiar esto. Es que comenzamos a reconocer que todas las personas tenemos todas estas inteligencias, que la inteligencia es mucho más grande que solamente las calificaciones. Porque una de las cosas que pasan en las escuelas, sobre todo, es que cuando solamente se mide a los niños a partir de una prueba, de un examen que implica responder preguntas, no todos los niños tienen las mismas habilidades. Va a haber niños que puedan tener mejores resultados, no porque sean más inteligentes, sino porque tienen esa habilidad mucho más desarrollada. Y los niños que tienen habilidades que son más de ejecución, por ejemplo, que son más artísticas, a veces tienen menos calificaciones o calificaciones más bajas que los niños que tienen habilidades, más habilidades lingüísticas o más habilidades matemáticas. Entonces, lo que pasa con esto es que estamos delimitando demasiado las habilidades y estamos etiquetando a los niños y a los adolescentes y sobre también, por supuesto, a los adultos a partir de un solo elemento. Entonces, la propuesta de las inteligencias múltiples, ¿qué es lo que nos dice Howard Gardner, que es el creador y el quien propone esta, este concepto, esta nueva visión de la vida por ahí del 83? Lo que él dice es que todas las personas tenemos todas estas habilidades o todas estas inteligencias, solo que algunas las tienen más desarrolladas y otras las tenemos menos desarrolladas. Durante el siguiente segmento vamos a ir hablando de cada una de estas inteligencias para que ustedes puedan tener mucha más información, se puedan dar cuenta cuál es la inteligencia que en ustedes prevalece, cuál es la inteligencia que en sus hijos prevalece y a partir de ahí poder tomar diferentes decisiones. Es decir, si yo ya descubrí que mi inteligencia es artística o que mi inteligencia es cinético-corporal, ¿qué es lo que puedo hacer para con esta apoyar las otras? Y dejemos de etiquetar a los niños, a los adolescentes y también a los adultos como tontos, como poco inteligentes. Y comencemos a reconocer que todos nosotros tenemos todas las inteligencias, solo desarrolladas de forma diferente. Así que regresando del corte, vamos a hablar de manera mucho más específica de cada una de ellas. Porque tu bienestar mental, emocional, físico y financiero es importante. Hablando de con Tony de la Mora. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora. Yo tengo un talento especial, especial. Tú tienes un talento especial, especial. Mira lo que puedo hacer. Yo lo sé hacer muy bien. Estamos orgullosos de lo que podemos lograr. Mi talento es bailar al ritmo de la música. Muevo el cuerpo sin parar, a todos les quiero mostrar. Mi talento son los números, soy buena para contar. 1, 2, 3, 4, 5, esa es mi habilidad. Gracias amigos por seguir con nosotros en esta tarde de miércoles. Y bueno, vamos, antes de continuar con el tema de hoy, vamos a enviarle un saludo a nuestros amigos de GIP, tu asesor en contabilidad. Son contadores públicos egresados del Instituto Politécnico Nacional. Cuentan con más de 5 años de experiencia en el ambiente contable, fiscal y financiero. Ofrecen sus servicios profesionales en la Ciudad de México y el Estado de México. Sin embargo, gracias a la tecnología, pueden ofrecer sus servicios en cualquier lugar de nuestro país. Si quieres más información sobre ellos, por favor, ve a Facebook y busca tu asesor en contabilidad. También queremos recordarte que nuestros amigos de Campi siguen teniendo esta campaña para ayudar juntos. Recuerda que si eres rescatista o simplemente te gusta ayudar, Campi Ameca Meca ofrece precios especiales en la compra del alimento dirigido a albergues o a rescatistas que ayudan a perritos y gatitos. Comunícate con ellos al 55 28 96 59 39 y dale una patita a quienes más lo necesitan. Así que ya sabes, con nuestros amigos de Campi para seguir ayudando a estos pequeños peluditos. Y vamos a continuar entonces con nuestro tema del día de hoy. Antes de irnos al corte, te decía que la forma en la que a nosotros, en términos generales, nos educaron es diciéndonos que nuestros dieces, que nuestras calificaciones determinaban el nivel de inteligencia que tenemos, lo cual no es verdad. Si a ti te dijeron que como sacabas dieces eras más inteligente, o que a ti te dijeron que como sacabas seis eras menos inteligente, eso no funciona de esa manera. Eso lo hicieron porque era la información que tenían. Hoy tenemos información diferente, por eso es importante que ustedes la conozcan. Entonces, yo te decía yo que Howard Gardner, más o menos por ahí de 1983, habla de que no existe una sola inteligencia, que no se trata solo de una inteligencia, sino que son 8 inteligencias. Cada una de estas inteligencias va a dar forma a nuestra personalidad y a nuestras a las cosas que nos gustan en la vida. Entonces, no es que cada persona tenga una sola. Todos tenemos estas 8. Tú tienes estas 8. Ahorita te voy a decir cuáles son. Y todas las tenemos. Todos tenemos todas. Solo que algunas van a estar mucho más elevadas, es decir, van a estar mucho más presentes y otras menos presentes. Sin embargo, si tú conoces cuál es la que tienes más desarrollada, puedes utilizar esa para desarrollar las que están menos desarrolladas. Y entonces puedas tener una mayor facilidad utilizando diferentes tipos de inteligencia. Entonces, aquí van las inteligencias. Primero, vamos a dividir estas inteligencias en 3 bloques. No necesariamente lo tienes que hacer, sin embargo, aquí lo hacemos por términos pedagógicos, porque nos es más fácil o nos va a ser más fácil entenderlo y poderlo revisar en nuestras vidas. Entonces, el primer bloque son la intelectual o analítica. Este es el primer bloque. Y aquí vamos a encontrar 2 inteligencias, que además son las que más se han utilizado o las que más se han de las que más se ha hablado en el mundo, que es la inteligencia lógico-matemática y la inteligencia lingüística. ¿Cómo es eso de la inteligencia lógico-matemática? Todos, recuerda, ya dijimos, todos las tenemos todas, pero la inteligencia lógico-matemática, ¿cómo te puedes dar cuenta que tú tienes esa? Pues te puedes dar cuenta cuando reconoces que para ti los números son fáciles. Personas que las matemáticas les son fáciles, que con rapidez y facilidad pueden sacar sumas y restas y cuentas y divisiones y demás. Esa es la inteligencia lógico-matemática. ¿Quiénes son quienes desarrollan más esto? Pues, por ejemplo, quienes se dedican a las ingenierías, quienes se dedican a la contabilidad, son personas a la administración, que tienen, o sea, estas cosas que tienen que ver con números, tienen mayores habilidades. Entonces, ¿para qué nos sirve ahora reconocer cuál es la habilidad que tengo, cuál es la inteligencia que yo tengo? Nos sirve para muchas cosas. Uno, para que te dejes de juzgar, para que reconozcas qué es lo que tú cuáles son tu inteligencia más alta y la uses y la aproveches y le des sentido a muchas cosas, porque lo que te voy a ir diciendo, tú, la idea es que tú vayas diciendo, claro, yo soy mejor en esto, claro, y lo puedo ver en esto otro. Eso es por un lado, que te reconozcas. 2, que dejes de juzgarte. 3, que dejes de ponerte la etiqueta de que eres tonto o de que no puedes con algo. No es cierto, solo tu inteligencia que predomina es diferente a la que te están pidiendo en la escuela, a la que, con la que te han calificado a nivel educativo. Solo es diferente, pero no es que estés mal, no es que estés tonto, es que la inteligencia que se califica en la escuela generalmente es la lógico-matemática y la lingüística. Esas son las inteligencias que se califican en la escuela. Ahorita vamos a hablar un poco de la lingüística. Sin embargo, yo lo que quiero que hoy reconozcas es que tú puedes tener otra inteligencia tan válida como estas 2, aunque a nivel educativo no se reconozcan tanto, y espero que esto comience a cambiar, porque ya estamos hablando que desde el 83 existe esta propuesta con respecto a la inteligencia. ¿Para qué más te sirve esta revisión que vamos a hacer? Si tú estás terminando la secundaria, la preparatoria, si ya te están presionando con qué vas a estudiar, porque además es qué vas a estudiar, porque es a lo que te vas a dedicar el resto de tu vida, porque así nos dicen a todos cuando vamos a elegir carrera, nos dicen, piensa bien a qué te vas a dedicar, porque es a lo que te vas a dedicar el resto de tu vida. Entonces, estas inteligencias, reconocer cuál es la que tienes más facilidad, nos va a permitir que tú puedas elegir con facilidad la licenciatura a la que te puedes acercar. Y aquí, papás, aunque a ti te gustaría que tu hijo fuera médico, aunque a ti te gustaría que fuera abogado, aunque a ti te gustaría, dale chance de que él elija, porque ese también es otro tema. Muchas veces los papás no les quieren dar chance a los hijos de elegir porque ya decidieron que eso no deben de hacer. Yo he tenido muchos alumnos, sobre todo en psicología, que ellos querían ser músicos, ellos querían estudiar medicina y música, y su pasión era la música, pero los papás no los dejaron. Y entonces se metieron a lo primero que encontraron, que fue psicología. Y eran horribles, eran malísimos, malísimos estudiantes de psicología. Y yo no les recomendaría como psicólogos. ¿Por qué? Porque no les gustaba. Pero lo que ellos querían era solamente tener un título, entregarle a los papás para que se pudieran dedicar a lo que de verdad querían. Entonces, vamos a darles chance. Deja lo que elija, lo que le gusta. Deja lo que elija para lo que es bueno. También aquí, ahora que digo esto, recuerdo cuántas veces cuando somos malos en algo, nos dan un montón de clases para mejorarlo. ¿Qué tal que le empiezas a dar a tus hijos un montón de clases de lo que es bueno para que sea mejor en eso? Entonces vamos a apoyar también las habilidades y las inteligencias que tienen mucho más desarrolladas. Entonces, bueno, regreso a las inteligencias múltiples. Ya dijimos que el primer bloque son las inteligencias analíticas o intelectuales, que es la lógico-matemática, que implica todo esto de jugar con los números y ser bueno con los números. Yo asumo que no es la mía. Yo hasta para sumar 2 más 2 utilizo la calculadora del teléfono. La lógico-matemática no estoy tan mal, pero no es mi mejor inteligencia. La siguiente es la lingüística. ¿Cuál es la inteligencia lingüística? Pues esta, en donde tú tienes muchas más habilidades verbales, que es hablar, expresarme, y también es escrita. Esta es la otra inteligencia. Estas dos, como les decía, son las que más estamos trabajando en las instituciones. Son las que más calificamos. Las matemáticas y las lingüísticas. La inteligencia lingüística, ¿quién la tiene más desarrollada? Sobre todo, quienes son oradores, quienes se dedican a, por ejemplo, los políticos. Su inteligencia lingüística, por supuesto que debe de ser buenísima. Seguro hay algunos que no tanto, pero en términos generales tendrían que serlo. Quienes estamos también frente a un micrófono, en donde tienes que tener esta habilidad para comunicarte verbalmente. ¿Quién más tiene esta inteligencia desarrollada? Los escritores, ¿sí? Aquellas personas que se dedican a escribir libros. Ellos también tienen más desarrollada la inteligencia lingüística. No significa que tú, que no escribes libros, no tengas esta desarrollada. Por supuesto que es muy probable que también la tengas desarrollada. Al final del día todos hablamos y todos escribimos. Entonces eso hace que te tengamos desarrollada. Solo quiero que vayas viendo en cuál es en donde tú tienes mucho más claridad y facilidad, sobre todo facilidad. El siguiente bloque, aquí vamos a encontrar 3 inteligencias, que son las sensoriales o creativas. Estas inteligencias son, la primera es la cinético-corporal. ¿Qué es eso de cinético-corporal? Es la que tiene que ver con el cuerpo y con el movimiento. Aquí vamos a encontrar a las personas que les gusta bailar. ¿Tú bailas? Si te gusta bailar, seguramente tienes desarrollada esta habilidad. Si eres bueno bailando, la tienes mucho más desarrollada. Y si te dedicas a la danza en cualquiera de sus representaciones, ya sea la danza clásica, la danza folclórica y cualquier tipo de baile, cualquier actividad que implique movimiento de tu cuerpo, esta es una de tus habilidades más desarrolladas. La danza, el deporte también. Porque ¿con qué tiene que ver esta? Con el cuerpo y con el movimiento. No solamente con el cuerpo, sino con el movimiento de nuestro cuerpo. Entonces, esta es otra habilidad. ¿Cuántos de nosotros cuando estábamos en la primaria, porque en la primaria te ponen un montón de actividades y también te ponen actividades artísticas, ya cuántos de nosotros eso de toca baile va a ser el 10 de mayo y quién quiere? Y todos ya estábamos levantando las manos, los que nos gusta bailar, los que tenemos estas habilidades, los que tenemos esta inteligencia más desarrollada. Entonces, esa es la cinético-corporal. La otra inteligencia es la musical, que puede ir de la mano, y aunque no necesariamente con la cinético corporal. Bueno, sí, pero ahorita les voy a explicar cómo es esto. La inteligencia musical implica el ritmo, el tono y la sensibilidad auditiva. Obviamente, quienes son buenísimos en esta inteligencia, quienes la tienen más desarrollada, los músicos, todas aquellas personas que se dedican a la música. Ahora, ¿a ti te gusta la música? ¿Escuchas música y te empiezas a mover? Aquí están dos inteligencias juntas, la cinético-corporal y la musical. Aquí vamos a tener estas dos juntas. Entonces, yo, por ejemplo, escucho música, no importa lo que sea, y me empiezo a mover. O sea, yo bailo lo que sea. Mi habilidad, mi inteligencia cinético-corporal y mi inteligencia musical están desarrolladas ambas. La cinético-corporal está mucho más desarrollada que la musical. ¿Cómo sé eso? Porque la inteligencia musical, si bien es cierto que escucho la música y puedo seguir los acordes, ¿no? O sea, con mi cuerpo, con mi movimiento, no sé tocar ningún instrumento. Entonces, no tengo tan desarrollada esta inteligencia. No sé tocar ningún instrumento. Y no solo no sé tocar ningún instrumento. Yo puedo escuchar una canción, puedo escuchar una melodía y puedo decir me gusta y puedo decir no me gusta y puedo decir qué acordes tan bonitos y puedo decir, pero yo no sé definir, yo no sé distinguir cuando entra una flauta, que cuando entra un piano, que cuando entra una guitarra, que cuando entra un violín. No tengo idea. Salvo que lo esté viendo, ya podría decirlo porque estoy viendo que tocan. Pero no tengo tan desarrollada la inteligencia musical. Es decir, no soy capaz aún de definir cuál es el instrumento musical que está en ese momento tocando. No soy capaz de tocar un instrumento musical. Entonces, eso me permite darme cuenta que no es la inteligencia que más desarrollada tengo, aunque sí la tengo, aunque sí hay este entendimiento del ritmo. ¿Sí? La otra, que es la tercera dentro de nuestras inteligencias creativas, es la inteligencia espacial. Esta tiene que ver con los espacios, con imaginar, ver un espacio y acomodar. A partir de tu mente, tú ves un espacio y dices, aquí puede caber la cama y aquí voy a poner no sé qué, aquí voy a poner y todo queda perfecto. Esa tampoco es precisamente la mía. Yo sí le ando teniendo un poco de dificultades con el espacio. O sea, sí, pues yo creo que sí cabe, pero no estoy tan segura. Ah, yo creo que sí queda, pero no, de verdad, no sé. Y todos la usamos, todos la tenemos, solo no la tenemos necesariamente tan desarrollada. Por ejemplo, si tú vas caminando por un lugar en donde hay muchas cosas, sí puedes más o menos, o más que menos, saber por dónde vas a pasar, por dónde tendrías que pasar para no golpear tu cuerpo. Ahora, si eres de quienes pasa por un lugar y se va topeteando, va topeteándose con todo, va golpeándose con todo, la cinético-corporal, perdón, la visual espacial, quizá no sea la que tienes más desarrollada. Si tú andas en bicicleta, además de la cinético-corporal, también tienes esta desarrollada, que es la espacial. Si tú manejas sí o sí, tienes que tener desarrollada la inteligencia espacial. Porque si no, no podrías darte cuenta si pasas o no pasas por el espacio en el que tú quieres. ¿Sí? Aunque sea, yo les digo, aunque sea lo que manejes, carrito del súper, tienes que ir desarrollando esta inteligencia del espacio, de saber si en este espacio quepo, si en saber que en este espacio puedo pasar. Esa es entonces la inteligencia espacial. Aquí llevamos 5 inteligencias, 2 analíticas y 3 creativas o sensoriales. Ahora vamos con las inteligencias existenciales. ¿Qué es eso de existenciales? Pues las que tienen que ver con un tema mucho más profundo. Aquí vamos a encontrar a la inteligencia naturalista. ¿Cuál es la inteligencia naturalista? Esta en donde tú tienes mucha más afinidad por la naturaleza. En donde tu entendimiento de la naturaleza, de los animales y de los ciclos naturales es mucho más clara. Esta inteligencia de la naturaleza, yo les digo, ¿qué tal que te ha pasado si vas caminando con alguien en un campo y de repente ese alguien con quien vas te dice, esta planta es para esto, esta planta es para el otro, mira, no agarres ahí porque yo no tengo idea? Yo digo, las están bien bonitas y me encantan las plantas y qué bonito, y él tengo algunas, pero no tengo toda esta habilidad, toda esta inteligencia desarrollada, en donde además no solamente es este conocimiento de las plantas o de los árboles, sino también de los animales y también de los ciclos. Hace un mes fui con un amigo a Tlaxcala y justo cuando estábamos llegando empezó a llover súper fuerte, súper, súper, súper fuerte. Y fue así de, chin, tenemos muchas cosas que bajar del coche y está lloviendo muy fuerte. Y yo estaba yo así como, ay, no me quiero mojar y bla, bla, bla. Y entonces lo que él dijo fue, y era 1:30 de la tarde, que era cuando íbamos entrando a Tlaxcala. Y él me dijo, a las 2 va a dejar de llover. Y yo así de, ay, sí, claro. O sea, obviamente no lo pelé. Yo digo, en mi cabeza era chin, entonces le vamos a tener que ir a dar una vuelta sota, a ver si encontramos en dónde estacionarnos y entonces bajar las cosas. Y, o sea, yo iba pensando en cómo íbamos a mojarnos cuando llegáramos y tuviéramos que bajar todo. Y en efecto, llegamos, nos estacionamos y la primera tanda de cosas que sacamos, pues sí nos mojamos. Pero para la segunda tanda eran las 2 de la tarde y había dejado de llover. Y fue como, wow, dijo que a las 2 iba a dejar de llover y a las 2 en la tarde dejó de llover. Eso es esta afinidad con la naturaleza y obviamente es un desarrollo más alto de la inteligencia naturalista. ¿Cómo eres tú con eso? Yo la verdad es que no muy buena. Con los animales me llevo bastante bien, ¿no? Pero tampoco soy como, o sea, no es precisamente mi inteligencia más desarrollada. La siguiente es la inteligencia intrapersonal. Esta inteligencia tiene que ver con un proceso de autoconocimiento. Intra es hacia adentro, personal de la persona. Entonces, la inteligencia intrapersonal tiene que ver con este clavado interno. ¿Quiénes tenemos más desarrolladas esta habilidad, esta inteligencia? Es quienes hacemos meditación, quienes nos dedicamos a la psicología. En teoría, aquí voy a decir en teoría porque conozco algunos psicólogos que no necesariamente, pero en teoría los psicólogos tendríamos que tener más desarrollada esta inteligencia intrapersonal, que es darme cuenta de mí, echarme el clavado a mis cosas, escucharme, conocerme, es el autoconocimiento. Entonces, esta es la intrapersonal. Y la interpersonal, esa va hacia afuera, inter, ¿sí? Esa va hacia afuera, la interpersonal, y tiene que ver con la empatía y con la conexión social. ¿Qué es esto de la empatía? La empatía es un concepto que ha estado de repente muy manoseado y no necesariamente estamos teniendo el mejor... la mejor definición de empatía. Empatía es esta habilidad, esta habilidad que todos tenemos para acompañar al otro, para poder reconocer la emoción, el sentimiento, el cómo está el otro y poder caminar juntos ese camino. Esa es la empatía. Muchas veces seguramente ustedes han escuchado esta historia de empatía es ponerme en los zapatos del otro. Eso no es empatía. Yo no me puedo poner en los zapatos de alguien más. Puedo, a partir de mi experiencia, reconocer su experiencia y acompañarlo. pero no me puedo poner en sus zapatos. Entonces, ojo, la empatía no es ponerme en los zapatos del otro, es reconocer su experiencia y acompañarlo en su experiencia. Desde mí, desde donde yo puedo, desde mi mejor lugar, acompañarlo mientras él transita el camino que está transitando. Sí, pero eso no significa que yo me voy a hacer cargo o que yo me voy a sentir como él se siente. Yo no me puedo sentir como el otro se siente. Muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, ya sea que lo han dicho o que se los han dicho, a mí cuando me lo dijeron, fue cuando mi madre murió, fue, lo siento. No, no lo sientes. Sé cómo te sientes. No, no sabes cómo me siento. No puedes saber cómo me siento. Aunque tu mamá también haya muerto, no puedes saber cómo me siento. Porque tu relación con tu madre y mi relación con mi madre son diferentes. Porque tu experiencia ante su muerte y mi experiencia ante su muerte es diferente. O sea, solo por eso tú no puedes saber cómo me siento. Entonces, traten de quitar esta frase de sus... de su colección de frases cuando van a un sepelio, cuando van a uno de estos espacios, no le digan al otro, sea como te sientes, no lo sabes. Y a veces lo decimos como esta cosa de empatía, ¿no? O sea, es que voy a ser empático, por eso le digo que sé cómo se siente. No, no sabes cómo se siente el otro. Pero sí le puedes decir, te acompaño en este espacio, te acompaño en tu dolor, te acompaño en este espacio. Eso es empatía. Te acompaño. No me voy a hacer cargo de él, no me voy a sentir como tú te sientes, pero sí puedo acompañarte en este proceso. Entonces, esa es parte de la empatía. Y además tiene que ver la interpersonal con la conexión social. A partir de la empatía y a partir de la conexión social, yo voy creando relaciones. Entonces, la habilidad interpersonal, sí es, así es. La interpersonal es lo que muchas veces hemos dicho como es que es muy sociable. Esta palabra de es muy sociable tiene que ver con la interpersonal, con la conexión que yo hago con el otro. Habemos personas que somos mucho más sociables, hay personas que son mucho menos sociables. Entonces, estas son esta es la propuesta de las 8 inteligencias múltiples de Gardner. Nuevamente, lógico-matemática, si la tienes. Es más, si tienes el cuadernito que hemos pedido que tengas, estaría buenísimo. Y si no, solo velo haciendo como en tu mente. De la inteligencia lógico-matemática, del 1 al 10, ¿qué número tienes? ¿En qué número estás? Ninguna es buena, ninguna es mala. O sea, no te vamos a calificar. Solo lo que quiero es que tú lo reconozcas en ti. En la inteligencia lingüística, del 1 al 10, ¿qué número tienes? ¿Qué número te sacas? En la inteligencia cinético-corporal, del 1 al 10, ¿qué número? En la musical, del 1 al 10, ¿qué número? En la espacial, del 1 al 10, ¿qué número? En la naturalista, del 1 al 10, ¿qué número? En la intrapersonal, del 1 al 10, ¿qué número tienes? Y en la interpersonal, del 1 al 10, ¿qué número tienes? Y no es para que lo califiquemos, es para que tú puedas reconocer cuál es la que tienes más desarrollada y cuál es la que tienes menos desarrollada. De eso se trata. Y que lo hagas contigo y que lo hagas con tus hijos. No importa la edad que tengan tus hijos. Siempre podemos reconocer esto y entonces a partir de ahí comenzar a hacer cosas diferentes, sobre todo salirnos del juicio y de la comparación. Dejarle decir a tu hijo, es que tu hermano como se sacó 10 es más inteligente y tú como te sacaste 6 eres burro. No, tu hermano tiene estas habilidades y tú tienes estas habilidades. Tu hermano tiene estas inteligencias más desarrolladas y tú tienes estas inteligencias más desarrolladas. Y fíjate, si tu hijo tiene la inteligencia musical más desarrollada que, por ejemplo, la lógico-matemática, ¿cómo puedes utilizar la inteligencia musical para fortalecer la lógico-matemática? Si tu hijo tiene más desarrollada la inteligencia espacial que la lógico-matemática, ¿cómo puedes utilizar la inteligencia espacial para fortalecer la lógico-matemática? Eso es de lo que se trata, de que tú comiences a darte cuenta de cuáles son las inteligencias más desarrolladas y menos desarrolladas que tú tienes, que tus hijos tienen, y a partir de ahí comiences a hacer estos cambios. Dejemos de juzgar y de comparar a nuestros hijos a partir de sus calificaciones, a partir de las notas, porque las notas solamente miden una parte. Tu hijo es mucho más allá, tu hijo es mucho más que solamente la calificación que trae de la escuela. Hay muchas otras habilidades. Si tú utilizas esta información para empezar a reconocer más cosas en él, vas a poder darte cuenta de cómo tu hijo tiene muchísimas más inteligencias y cómo eso puede aportar más, sí, a sus calificaciones, porque al final del día estamos en un sistema en el que la calificación es importante, solo que no es definitiva. Tu 10 no define quién eres y quién serás. Tu 5 no define quién eres y quién serás. Eso es un número que nos permite avanzar o que nos permite llegar a ciertos lugares. Pero lo que define quién eres, eres tú. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Hablando de con Tony de la Mora por La Voladora Radio. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio. XHSA. Ameca Meca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Hablando de con Tony de la Mora. Yo tengo talento para muchas cosas. Yo sé que tú también. Yo tengo un talento especial, especial. Tú tienes un talento especial, especial. Mira lo que puedo hacer. Yo lo sé hacer muy bien. Estamos orgullosos de lo que podemos lograr. Tengo talento. Estoy orgulloso de lo que puedo hacer. Uno, dos, tres, Andrés. Gracias por seguir con nosotros. Y bueno, ya me perdí por estar reclamando algo, pero qué horror. Solo por reclamona me pasó eso. Pero bueno, ya hablamos de las inteligencias múltiples, ya hablamos de cómo cada una de estas inteligencias puede aportar a otra. Date cuenta cómo todas están interrelacionadas. Ninguna es mejor que otra, son diferentes. Y eso está maravilloso porque nos hace ser diferentes, nos da esa diferencia que nosotros somos. Nos permite encontrar también una forma en la cual expresarnos. Cuando tú tienes habilidades más artísticas, definitivamente eso permea en tu personalidad. Cuando tu inteligencia es mucho más cargada hacia lo analítico, eso permea en tu personalidad y es lo que hace que tengamos un espacio mucho más rico. Imagínate que todos tuviéramos las mismas habilidades, que todos tuviéramos la misma inteligencia, pues sería de mucha flojera. El hecho de que cada uno de nosotros, cada uno de nosotros tenga mucha más desarrollada una inteligencia, hace que el mundo en el que vivimos sea más rico, hace que el mundo en el que estamos sea más diverso, sea como la naturaleza, más diverso. No hay ningún jardín que sea todo igual, que tenga solamente una planta. Todos tienen diversidad y eso es lo que hace o que da esta riqueza. Entonces, recuerda que eso que en la escuela te dicen que eres no necesariamente es lo que tú eres. Tú tienes muchas más habilidades y cuando las reconoces y las comienzas a utilizar al servicio tuyo, al servicio de tu vida, a tu beneficio, entonces empiezas a crear algo mucho más grandioso. Si eres bueno con, o sea, ahorita ya descubriste cuál es la inteligencia que tienes más desarrollada, pues comienza a utilizar esa para aprovechar y para apoyar las otras. Si no sabías qué estudiar y ahora con esto ya tienes mucha más información, comienza a investigar qué licenciaturas te dan más o te piden más esta inteligencia para que sea por ahí por donde puedas ir al lugar del éxito, la felicidad y la facilidad. Pero vamos ahora a nuestro juego de la semana para que comiences a tener mucha más claridad en este sentido. Porque la mejor forma de crear el cambio en tu vida es tomando acción, el juego de la semana. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Bueno, ¿cuál va a ser el juego de la semana? Te voy a pedir que tomes un cuaderno y comiences a escribir nuevamente. Voy a repetirte todas las inteligencias: lógico-matemática, lingüística, espacial, musical, cinético-corporal, naturalista, interpersonal e intrapersonal. Escribe todas. Y ahora haz una lista de cuáles son las características que tú tienes de cada una de estas. Es decir, en la lógico-matemática, ¿qué de ti puedes reconocer en esta inteligencia? ¿Eres buena con los números? ¿No eres buena? ¿Eres buena con las distancias? ¿No eres buena con las distancias? Comienza a escribirlo. ¿Cuáles son las habilidades que tú tienes dentro de cada una de estas inteligencias? Una vez que hagas esta lista y que puedas reconocer cuáles son las habilidades que tienes en cada una de ellas, observa cuáles de estas tienes más desarrolladas. ¿Cómo vas a darte cuenta de cuáles tienes más desarrolladas? Pues en donde tienes más cosas, en donde fue más fácil escribir estas cosas de las que te das cuenta que tienes, esas que son más fáciles o esas que tienen más cantidad. Es ahí en donde tienes la información de que la tienes más desarrollada. ¿Cómo te vas a dar cuenta que la tienes menos desarrollada? Es la que más trabajo te da, es la que más trabajo tienes para darte cuenta que tienes esa inteligencia. O es en la que tienes menos cosas, es en la que menos cosas pusiste. Y ahora lo que vas a hacer, el paso número 3, ya vamos 2 pasos, el paso número 3 es que comiences a utilizar las que tienes más desarrolladas con más frecuencia y utilizándolas también para fortalecer las que tienes menos desarrolladas. ¿Cómo es que se interrelacionan estas inteligencias y cómo puedes utilizar las más desarrolladas para desarrollar las menos desarrolladas? Es un ejercicio de 3 partes en las cuales tú puedes comenzar a cambiar tu visión de la inteligencia. Y hazlo también con tus hijos. Haz este mismo ejercicio así, a ver, ¿en qué me doy cuenta que es más bueno? ¿Para qué es más bueno? Obsérvalo y comienza a utilizar actividades que puedan desarrollar las menos desarrolladas. Y si utilizas como base en las que son mejores, va a ser siempre mucho más fácil. Así que el juego de esta semana es mucho más largo que otros, pero si te das el tiempo, vas a poder tener grandes resultados y tus hijos también. Y eso todos lo van a agradecer. Esto fue el juego de la semana. Porque la mejor forma de crear el cambio en tu vida es tomando acción. El juego de la semana. Y bueno, amigos, estamos llegando prácticamente a la parte final de nuestro programa. Sin embargo, antes de irnos, me gustaría decirte un par de frases que podrían ayudarte a dar un cierre mucho más certero al programa de hoy. Recuerda que ser inteligente no es saberlo todo, sino conocerte a ti mismo y usar tus dones con propósito. Esta frase me encantó. Ser inteligente no se trata de saberlo todo, no se trata de que seas una enciclopedia andante, no se trata de que te lo aprendas todo. Ser inteligente es usar tus dones, tus habilidades para tener propósito en tu vida y para crear esa vida que tú tienes. También recuerda que no hay una sola forma de ser brillante. Cuando tú reconoces la inteligencia que está mucho más desarrollada en ti, vas a tener mucha más facilidad para ser brillante, para esa brillantez que tú eres. Así que, pues recuerda hacer este ejercicio y recuerda que tú no te defines a partir del número, tú no te defines a partir de la calificación y no definas a tus hijos a partir de la calificación. No los etiquetes, dales muchas más alternativas. Y ahora sí, antes de irnos, quiero recordarte que este mes este programa cumple un añito. Está bebé aún, pero como parte de los festejos, voy a regalarte el día de hoy un aceite esencial. Así que solamente tienes que mandar un WhatsApp aquí a La Voladora o llamar por teléfono para ganarte un aceite esencial, que no sé si se alcanza a ver ahí, pero bueno, es un aceite esencial de lemongrass que va a ser para ti. Es de 15 mililitros, un aceite esencial de grado terapéutico. Así que si te gustaría tener este aceite esencial de grado terapéutico en tu vida, mándanos un mensaje, llámanos y aquí en cabina se va a quedar para podértelo entregar. Así que celebremos un año de este programa con aceites esenciales. Este es para ti, que estás dispuesta a recibirlo en tu casa, y obviamente te voy a explicar cómo usarlo, para qué sirve y demás. Eso ya no lo voy a hacer ahora porque estamos terminando el programa, pero cuando tú vengas a recogerlo, yo me voy a poner en contacto contigo para que puedas utilizarlo y sacarle el máximo provecho. Así que un aceite esencial de lemongrass de regalo para ti. Muchas gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos, gracias a nuestra operadora, que sin ella la magia no sería posible. Y nos estamos escuchando la próxima semana. Nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles. Bye bye. Gracias por ser parte de esta emisión. Recuerda que tus preguntas y participación nos ayudan a crear este espacio. Síguenos en nuestras redes sociales, Tony de la Mora, en Instagram, Facebook y TikTok. Te esperamos el próximo miércoles, casi en punto de las 4 de la tarde, por La Voladora Radio, hablando de con Tony de la Mora. Y si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, puedes encontrarnos en el podcast de La Voladora Radio. Hablando de con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de con Tony de la Mora. Miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.